¿Quieres reducir el eco o el ruido ambiente donde grabas tu podcast? No compres nada aún, porque seguro que tienes alguno de estos artículos caseros que puedes utilizar. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 146 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde puedes aprender todo lo relacionado al mundo del podcast, crearlo, monetizarlo, estrategias de posicionamiento, automatizarlo. Y también te damos el hosting de tu podcast, el hosting de audio, el hosting de tu página web y tu página web instalada de tu podcast al mejor precio del mercado, porque nadie te ofrece lo que te ofrecemos nosotros en la suite de El Podcaster, donde puedes obtener toda esta información y unirte. Ve a kaizen.com/podcaster. Así es, kaizen.com/podcaster. Y nos vemos dentro. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre artículos, accesorios, trucos caseros también para reducir el eco y el ruido ambiente en tu podcast. Son dos cosas diferentes. El eco es esa retroalimentación que recibe el micrófono cuando el lugar en donde te encuentras no está preparado para absorber el sonido de tu voz. ¿Lo ves? O sea, una habitación que tiene sus paredes y que no tiene ningún elemento de absorción de ruido. Simplemente cada vez que tú hablas, el sonido va a rebotar frente a la pared, que está en tu boca. Luego va a rebotar detrás de ti, luego va a rebotar hacia arriba, luego va a rebotar hacia los lados, hacia abajo, en todas las direcciones. Y eventualmente una réplica de tu voz con un cierto retraso va a entrar al micrófono. Eso es lo que se llama el eco o la reverberación, que no es necesariamente lo mismo. La reverberación es como, bueno, es algo parecido, pero no es exactamente lo mismo. Técnicamente no lo es. Bueno, hablemos de eco, que todo el mundo sabe lo que es un eco. Entonces, ese es el eco. Y el ruido ambiente es el que tienes en la habitación, si es que lo tienes, o el que llega de fuera, a través de la ventana, a través de la puerta, etcétera, etcétera. Ambos, para lidiar con ellos, es necesario utilizar métodos diferentes o complementarios, pero no son la misma cosa. Tú puedes estar como yo, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en mi estudio, que está libre de eco porque tiene espumas en las paredes, en el techo, por ejemplo, pero no está aislado de ruido ambiente. Entonces es fácil que tú escuches una moto pasando al lado mío, porque justo frente a mi ventana hay un mercadillo donde hay motocicletas llevando la comida a la gente. O sea que va a salir una cada 2 o 3 minutos y es normal que se escuche, y a mí eso no me preocupa. De verdad no me preocupa. Y si quieres saber por qué no me preocupa, te lo dije ayer, en el episodio de ayer. Ok, pero no está aislado de ese ruido. Entonces, vamos a ver algunos artículos caseros o trucos caseros para reducir el eco y otros para el ruido ambiente. Vámonos con el eco. Artículos que quizás ya tengas en tu casa que pueden ayudarte a reducir el eco. Tú vas a estar en la habitación donde estés y vas a buscar una colcha o una sábana gruesa con la que te arropas para dormir, si es gruesa, y si no, busca la de tu mamá o la de tú o de quien sea. Y tú te vas a cubrir con la sábana, con todo y micrófono. Así es. Y eso te va a ayudar muchísimo a reducir el eco. ¿Por qué? Porque el sonido se absorbe en la sábana, no sale a la pared y no rebota. Y por no rebotar, no entra el micrófono. Claro, yo te agregaría un abanico, un ventilador, porque daría muchísimo calor, pero es una solución. Si tú vives en países que no son de caribeño, en un país fresco, por ejemplo, en Canadá, como mi amigo Cherry, bueno, pues ahí la temperatura es fresca. Tú te tapas con tu colcha o tu sábana o tu cubre colchón, como se llame, y puedes grabar con un eco bastante reducido. ¿Lo ves? Entonces, la sábana, seguro que la tienes. Otra opción es cubrirte con una cortina gruesa, que seguro que la tienes. Si tampoco, si tú tienes un armario con puerta cerrado, se puede cerrar y puedes hacer un espacio dentro del armario, haz el espacio, tiene que tener ropa, preferiblemente el armario, porque si el armario está vacío, el eco se va a replicar en el armario. El armario no funciona por ser armario. El truco del armario es que tengas ropa, porque la ropa va a absorber el sonido de tu voz y no lo va a rebotar. Entonces, cabes en el armario o tienes un walk-in closet, ¿no? Más fino, más moderno, y está lleno de ropa, métete ahí y graba ahí. Listo. El baño no es buena idea porque en el baño hay mucho eco. Ok, entonces está el armario. Otra solución puede ser almohadas. Así es, pillow. Las almohadas, tú tomas dos. Déjame ver. Con una puede funcionar. Tú tomas una almohada y ¿dónde la vas a colocar? Frente a tu voz, detrás del micrófono. O sea, imagínatelo, cierra los ojos, imagínatelo. Tu micrófono está frente a tu boca. Entonces, detrás del micrófono está lo que sea. Tú dirás, bueno, pero ahí está la pantalla. Bueno, pues mueve la pantalla a otro lado y ponte ahí frente a ti la almohada. La idea es que desde que tu voz salga por tu boca, la almohada absorba la mayor cantidad de ese sonido y no rebota. Ayuda un montón la almohada. Hay personas que lo hacen todavía más sofisticado y utilizan una, dos, tres, cuatro almohadas y hacen así como una caja. Entonces ponen una almohada a la derecha, una a la izquierda, una de frente y una arriba como tapando, como una casita. Meten ahí dentro el micrófono y también funciona muy bien. También funciona muy bien. Almohadas tienes. Otra opción para el eco, y esto quizás no es con ningún accesorio. Ah, bueno, te voy a decir otro más radical, aunque parezca broma o lo que sea, pero si tú tienes un colchón de estos que son flexibles, que son finitos, aquí le llamamos de cama sándwich, que son muy poco gruesos, son finos y se pueden doblar. Tú lo puedes parar donde grabas y tenerlo frente a tu boca para que absorba el sonido. ¿Qué más? Ya dije ropa, almohadas, sábanas, cortinas. Otro truco para reducir el eco es grabar en espacios abiertos. Y tú dirás, pero Robert, pero entonces habrá mucho ruido ambiente. Sí, pero no habrá eco. Y ojo, es gracioso lo que te estoy diciendo, pero imagínate que tú lo que necesitas es reducir el eco. Porque quizás tú tienes un micrófono que no recoge tanto ruido ambiente. Yo en este momento estoy utilizando el AT875R, que es un micrófono tipo cañón, que es unidireccional, que solamente recoge lo que está enfrente. Y yo pudiera grabar en la calle, yo puedo grabar en el patio, yo puedo grabar en la azotea de mi casa. Tendré ruido ambiente, pero va a ser menor. Pero no tendré eco. Entonces sí, puede funcionar si tu micrófono no absorbe tanto ruido de fuera el tu grabar en un área abierta, porque tu voz se va a perder en el área abierta y no va a retornar al micrófono. Es una solución. Otro truco para reducir el eco si no tienes ni almohadas, ni sábanas, ni cortinas, ni ropa, Dios mío, ¿dónde vives? Ni área abierta, ni un micrófono que tenga poca absorción de ruido ambiente es, escúchalo bien, te acercas al micrófono y hablas bajito. Hablas en voz baja. ¿Por qué? Porque mientras más bajo sea el sonido que sale de tu boca, menos rebota con menos fuerza rebota en las paredes y no vuelve al micrófono. Así es. Entonces, y recuerda que en el podcast no hay que gritar. En el podcast no es necesario hablar alto. Tú puedes expresar una emoción en el podcast sin tener que hablar duro. Yo, por ejemplo, te puedo decir lo feliz que me siento en este momento. Y estoy pegadito al micrófono y hablando casi susurrando. Y se comprende, ¿verdad? Pues mira, yo puedo estar en una habitación cero preparada para eco, sin sábanas, sin nada. Y probablemente no tenga tanto eco si yo me acerco y hablo en voz baja para que mi voz no rebote de las paredes y no vuelva al micrófono. La ventaja de acercarme es que el patrón polar de mi micrófono va a absorber más lo que tiene de frente que lo que viene de los lados o de arriba o de abajo. Entonces, ese es otro truco. Si no tienes nada de lo anterior, para reducir el eco. Bien, lo tienes ahí. Reducir artículos caseros, todo eso funciona. Si luego tú quieres comprar cosas, bueno, ese es otro tema, porque el tema de hoy es artículos caseros. Vámonos entonces con artículos caseros para reducir el ruido ambiente. Esto es un poquitico más complejo, pero se puede. Porque mira, para reducir el ruido ambiente ayuda el eco. Es decir, reducir el eco. ¿Por qué? Porque mucho del ruido ambiente que entra, si tu habitación está preparada para absorber tu voz o el sonido, el ruido ambiente rebota en las paredes y crea una reverberación tremenda en el micrófono. Entonces, primero que el ruido ambiente, hay que reducir el eco, porque tú puedes reducir el eco y no el ruido ambiente, y el sonido de ambiente va a entrar, pero no con reverberación. Por eso va a sonar como si fuera un mosquito, va a sonar bajito. Por ejemplo, voy a hacer silencio, va a pasar una moto por acá. No sé si la escuchas. Tengo un concierto de pajaritos en mi ventana también. Tengo un abanico a mano izquierda encendido y echándome aire. ¿Qué escuchas tú? Claro, hay cosas que no vas a escuchar porque Auphonic, en el proceso de limpieza y masterización de este audio, va a reducir ruido ambiente, que eso es otro truco. Pero entonces, si yo reduzco eco, logro que aunque entre ruido ambiente a mi cuarto, no rebote y no genere reverberación. ¿Lo ves? Entonces es importante eso. Para el ruido ambiente, elementos caseros que puedes tener, tomas una sábana o una camiseta o un pantalón y lo vas a poner debajo de la puerta, en el borde de la puerta, que a veces es muy ancho y por ahí entra mucho ruido de fuera. En el caso de la ventana, también, dependiendo del tipo de ventana que tengas. Si es ventanas de estas que tienen láminas, es difícil sellarlas. Yo ahí lo que te propongo es que te compres, bueno, ahí sí te vas a comprar, ¿no? Pero es un artículo casero, o utilices una cortina gruesa. De hecho, venden unas cortinas especializadas en absorción de ruido. Pero bueno, unas cortinas gruesas y colocarlas en esa ventana y eso lo reduce un poquito. Otra manera de reducir el ruido ambiente, y esto es un truco, no un artículo casero, es colocar el micrófono de espaldas a la ventana donde entra el ruido ambiente. Así es. Es decir, que tu boca esté frente a la ventana, pero el micrófono esté de espaldas. Porque hay micrófonos, por ejemplo, los cardioides, los que tienen patrón cardioides, que si tú le abras por detrás, no se escucha o se escucha muy... No es que no se escuche, se escucha muy bajito. Entonces, si yo lo que quiero es reducir el sonido que viene de fuera, en vez de yo ponerme al lado de la ventana o detrás yo de la ventana, fíjate la imagen. Imagínate que la ventana está a tu derecha y tú colocas la mesa de grabación en el otro extremo frente a la ventana. Tú estás, tu espalda está mirando hacia la ventana, pero el micrófono está de frente a la ventana. Entonces eso va a hacer que el ruido ambiente entre directo al micrófono. Mucho más fácil porque lo va a agarrar de frente. Tú lo que vas a hacer es lo contrario. Tú vas a poner la mesa, a menos que no haya otra esquina donde ponerla. Tú vas a poner la mesa donde está la ventana. Tu cara va a estar frente y mirando a la ventana, pero tu micrófono va a estar mirándote a ti. Por tanto, el ruido que llegue de ambiente no va a golpear directamente al micrófono, a menos que rebote de la pared que tienes detrás. Y si las paredes no están tratadas para eco, va a rebotar y va a entrar como quiera. Pero eso es otra cosa. Pero eso suma a la reducción del ruido ambiente. Otro elemento casero que puedes utilizar para el ruido ambiente es crear esto se llama un vocal booth, que se puede hacer también con almohadas, que es como cerrar la entrada del sonido o como redireccionar el sonido de tu voz en el micrófono, hacerlo como cerrado. Imagínate que yo tomo una lata, imagínate que yo tomo un envase plástico y se lo pongo al micrófono. O sea, para evitar que le entre ruido de los lados, algo así, ¿no? Otro accesorio casero, bueno, no casero, pero que debe venir con el micrófono y que quizás no estás utilizando, que ayuda muchísimo a reducir el ruido ambiente, es la espuma protectora del micrófono. Que hay gente que dice, no, pero eso es para usarlo afuera, para la brisa. No, no, no, eso también ayuda a reducir ruido ambiente. Entonces, ponle la espuma a tu micrófono siempre, aunque tú estés en un espacio supuestamente controlado, pero si te entra ruido ambiente, pónselo. ¿Qué más? Hay otros elementos que ya no son caseros, sino técnicos, que está en la postproducción, que es utilizar un filtro para controlar el ruido ambiente. Si editas, qué pena, no, pero si editas, hay un filtro, creo que es el de procesamiento dinámico, que lo hace en Audition. Pero si usas Auphonic como yo, Auphonic con un clic te hace ese trabajo. Y entonces el ruido ambiente que puedes tener se ve reducido significativamente por ese proceso anterior técnico. Y lo mismo, para el ruido ambiente funciona el mismo truco de acercarte al micrófono y hablar aquí. Bueno, aquí no importa si hablas alto o hablas bajo, pero acércate al micrófono para que el micrófono le dé prioridad al sonido que entra de frente. Porque si te alejas mucho, imagínate, yo estoy ahora mismo a tres dedos de distancia del micrófono. Tres dedos. Si yo me alejara, qué sé yo, vamos, yo me voy a alejar ahora. ¿Cuántas pulgadas hay aquí? 10 pulgadas, por ejemplo. Mira, aquí yo estoy. Fíjate que se nota incluso que yo estoy en una habitación y aunque está tratada para el eco, se oye algo de eco. Yo estoy como a un brazo de distancia del micrófono. Bueno, como a uno no, a un brazo de distancia del micrófono. Y si tú te das cuenta, por yo alejarme, hay sonidos que se amplifican. Por ejemplo, yo escucho más el abanico ahora. Como escucho también cierta especie de eco, a pesar de que esto está tratado, y eso tiene que ver con grabar alejado del micrófono. Entonces me acerco al micrófono y reduzco ese problema al máximo. Otra manera de reducir ruido ambiente y de controlar el ruido ambiente que entra es siempre graba escuchándote. Siempre. Siempre. Si tu micrófono no tiene un retorno, pero lo tiene tu interfase, pues ahí. Si es con tu computador, pues ahí. No, pero es que siento un delay, suena como robótico. Bueno, quítate uno de los lados a ver si mejora. Pero es lo ideal. ¿Por qué? Porque tú puedes articular la voz, alejarte, ampliar, saber cuándo estás gritando, cuándo hablas alto, cuándo hablas bajito. Y eso también ayuda muchísimo al control del ruido ambiente. Ok, te he dado opciones para que no tengas que comprar nada. Prueba cualquiera de estas a ver cuál te funciona mejor. Si tú logras reducir considerablemente el eco y el ruido ambiente, no compres nada. No te compliques. O sea, tal vez ni lo necesitas. Si ya luego tú por un tema de es que yo quiero que se vea bonito, y pues cómprate espumas para la pared de mínimo 3 pulgadas de grosor. Espumas acústicas, así mismo se llaman, espumas acústicas, mínimo 3 pulgadas de grosor. Andan por ahí unas muy baratas que son de una pulgada de grosor, que eso y nada es lo mismo. 3 pulgadas de grosor en adelante. Yo tengo de 3 pulgadas y de 5 pulgadas, bien anchas. Mientras más gruesas sean, más absorben. O puedes hacer paneles acústicos tú también con colcha de esta con la que se hacen los colchones y las camas. Eso también, hay muchísimos tutoriales en YouTube. Pero no te vuelvas loco ni te compliques. Si ahora no puedes comprar eso, utiliza técnicas y lo que tienes en casa para trabajar en eso. Espero que te gusten o que te sirvan, mejor dicho, estas recomendaciones. Déjame saber si me escuchas en iVoox o me escuchas en YouTube. ¿Qué te parecieron? Si quieres recomendar alguna que tú utilizas casera, algún artículo casero, pues déjamelo también para compartirlo con la comunidad. Y si no te has unido a la comunidad, ve a podcasters.pro y nos vemos dentro. Nada más desearte feliz día, que lo pases súper bien, y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.